Gracias, seguimos hablando de cultura, estamos con la titular del Centro Cultural Arte y Parte, nuestra querida amiga Corina Alexander. ¡Corina! Corina, buen día. Bueno, recién hablábamos con Alejo Alguacil y nos daba la novedad de la apertura de los centros culturales. Bueno, Arte y Parte forma parte de eso y también está pronto a reabrir. Sí, bueno, ayer tuvimos la novedad. La verdad que venimos hace un mes, más o menos mes y medio, trabajando con todos los espacios culturales, casas de talleres de distintas artes, de pintura, de cerámica, nosotros que, por ejemplo, tenemos actividades de música, de teatro, y bueno, todos reunidos, primero presentamos un protocolo, y bueno, viendo la posibilidad de abrir. Por fin ayer logramos esta apertura, que ahora estamos esperando, creo que el sábado, vamos a tener el protocolo concreto de cómo podemos funcionar y además el acompañamiento también de ver en cada espacio con sus particularidades cómo podemos funcionar, ¿no? Para cada taller. Obviamente siguiendo todas las líneas de protocolo, ya sabemos que los nenes de menos de 6 años no pueden participar en talleres, sí, con mucha precaución y con todo el espacio correspondiente y las medidas de sanidad que correspondan, todos los otros franjas etarias, digamos, y bueno, y con un máximo de 10 personas dentro del centro cultural. Pero eso nos permite ya poder salir a difundir, no estar clandestinos, que eso era lo que más también nos dolía, ya que se iban abriendo distintas actividades y nosotros íbamos quedando como muy rezagados. Es importante, me parece, habernos juntado todos y comenzar a discutir en el conjunto de los espacios y de los distintos sectores artísticos, bueno, esto un poco las políticas que vamos a hacer para adelante. ¿Mucha gente concurre al centro cultural? Mira, nosotros la verdad que estábamos en 14 de julio, tuvimos el año pasado la mala pasada de tener que irnos porque no pudimos renovar el alquiler. Quiero decir también que todos afrontamos alquileres muy altos, los espacios culturales, y entonces por eso estábamos también preocupados. Nos pasamos a la calle Belgrano, acá al Belgrano al 300, y a partir de eso en marzo, cuando íbamos a comenzar con 19 talleres de distintas artes, bueno, tuvimos que cerrar las actividades por la pandemia. Así que bueno, a partir de que fue la fase 5, pudimos volver a trabajar internamente, acondicionando, cambiamos un poco también el proyecto. Bueno, en eso trabajamos en fortalecer el grupo interno del espacio cultural, pero vamos a ver ahora cómo nos va para adelante, de menor a mayor y abriendo las actividades. Con entusiasmo, ¿no? Estamos, sí, súper, porque es una... La verdad que fue muy duro para todos nosotros. Sobre todo porque cerrar un taller en un espacio cultural implica que un profesor, que es mamá o papá, se quedó sin un laburo, porque la verdad que también nos dimos cuenta de la vulnerabilidad del sector. Así que creo que todo el sector cultural para adelante tiene que trabajar muchísimo el tema del fortalecimiento hacia adentro y el tema de considerarnos como un sector productivo también en la comunidad, como una industria cultural. Así que bueno, vamos en este proceso. Ya tenemos un grupo consolidado de espacios, de actores, de músicos, de distintos artesanos, de personas que escriben, de personas que pintan, de bueno, y con ese grupo de base que hace 2 meses que estamos trabajando, entendemos que tenemos que hacer crecer de acá a los próximos años el sector y posicionar el sector de la cultura como otro eje de producción en la ciudad de Tandil. La cultura en Tandil es fuerte, es importante, ¿no? Es importante, por eso lo tenemos que dimensionar y visibilizar cada vez más, y para eso también tenemos que crecer todo el sector internamente, a partir de capacitaciones, de ver públicos, de analizar distintas cosas, que bueno, que también la pandemia, te digo sinceramente, nos detuvo como para poder reflexionar sobre esto, y encarar, entiendo, junto con otros, este sector de una manera diferente. Y la última, ¿cómo estás viendo la política? ¿Cómo estás? ¿Estás un poco alejada? Estoy, no, para nada, en mi carácter de trabajar siempre con la gente. Yo ahora, bueno, estoy trabajo en ANSES y la verdad que es una... Pero bueno, la pandemia ha modificado todo y la verdad que la necesidad de la gente también es mucha. Y bueno, tratamos con las herramientas que tenemos todos. Fíjate, estamos los dos hablando con barbijo, haciendo esta nota, hablando más fuerte. Imagínate salir y ver todos los que tienen problemas, bueno, explicarle a cada uno para que pueda entender el proceso de hacer su trámite. Así que bueno, me imagino que de un lado o del otro todos estamos trabajando en conjunto para salir de la pandemia lo mejor posible, tanto económicamente como, bueno, como las políticas que tengamos que hacer para adelante. Así que hoy no puedo hacer una evaluación política, te diría. Podríamos charlar mil cosas, pero me parece que en el rol que hoy yo tengo estamos más para trabajar con la gente y que la herramienta que nosotros podemos utilizar, bueno, llegue a todos y Corina, a todas. Gracias. No, por favor. Saludos. Ahí la palabra de Corina Alexander, titular del Centro Cultural Arte y Parte. Buenísimo, Cherrito. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.